Y escuchen bien, porque es la última vez que les enseño. Ahí va. Ando re fisú, ahora tengo un tatuaje de Goku. No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú. Te haces el alto cuerpo y no me hago el malo si no te veo. Tú mismo te lo buscaste, mi puño no ruega, se volvió ateo. Y si te cruzo por la calle te hago ram pam pam pam pam pam pam pam pam pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Te pego ram pam pam pam pam ram pam pam pam pam. Tengo otra y solo me la voy a tomar. Y yo te voy a convidar. Esta noche me pinta cualquiera. Ahora hago la mía, lo digo con certeza. Dile a tu amigo que te aconseja que no se haga el gato o le robo la pendeja. Están viniendo todos para aquí. Está haciendo fila para darte a ti. Quieren negarlo, no sé, ya entendí. Estoy mejor si... Y si te cruzo por la calle te hago ram pam pam pam pam ram pam pam pam pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Te pego ram pam pam pam pam. De planta. DJ, súbelo, no, yo súbelo, oh, oh, que esta música me encanta.